9 de marzo del 2012. Cuentos y relatos indígenas. Universidad Nacional Autónoma de México. La historia del maíz colorado. Por Sebastián López Méndez. Se dice que hace mucho tiempo había un hombre a quien no le gustaba trabajar en el campo. Quiso buscar mujer, pero desgraciadamente nadie lo quería porque no le gustaba trabajar. Pasó varios lugares buscando mujer, pero nadie lo aceptaba porque ¿cómo iba a mantener a su mujer si no le gustaba trabajar? Por último, entró a pedir una muchacha muy linda de familia muy humilde. El papá de ella no quería que se casara con esa joven, porque también había escuchado comentarios acerca de que no le gustaba trabajar. Pero ella le correspondió al joven argumentando: «Acéptenlo, papá. Yo veré cómo voy a vivir con él si es que nos casamos». Cuando se casaron, se separaron de sus padres y se fueron a vivir solos. Con el tiempo, llegaron a tener su primer hijo, que fue un varón. Pasó más tiempo y tuvieron otro, que fue una niña. Así, el joven comenzó sus primeros trabajos. Sembró milpa y tuvieron buena cosecha. Al año siguiente, volvió a sembrar y también cosechó muy bien. La tercera vez que sembró, ya no recogió nada. El hombre se enojó mucho y comenzó a tener problemas en su casa. La mujer del joven, al notar que su milpa ya no daba buena cosecha, le dijo a su marido: «Sembrá otra vez, veremos qué va a pasar». El hombre sembró de nuevo, pero ya no tuvo buena cosecha. Puras mazorcas chicas cosechaba. Más se molestó el hombre y ya ni quería ver su milpa. La mujer llegaba por maíz a la milpa y muchas veces iba sola. Un día, su marido fue a la milpa para ver cuánto maíz había recogido su mujer. El hombre se llevó una sorpresa. Su maíz estaba completo. Al regresar a su casa, le preguntó a su mujer: «¿De dónde estás trayendo el maíz? De la milpa no has agarrado nada. Todo en la milpa está igual. El maíz está completo. Tal vez estás con otro hombre y a lo mejor él te está regalando el maíz». «No pienses eso», respondió la mujer a su marido. «De ahí, de nuestra milpa, lo he llegado a traer. ¿De dónde más?». Pero el hombre no creía y la llevó para demostrarle que todo estaba igual en la milpa. Una vez estando ahí, comenzó a pegarle a su mujer, provocando que le saliera sangre de la nariz. Ella se limpió la nariz con la mano y al sacudirse esta, la sangre salpicó las mazorcas, convirtiéndolas en maíz colorado. El hombre ni siquiera supo agradecer a su mujer la suerte de Dios que ella poseía. Gracias a ella, lo poco que había dado su milpa había proliferado más. Y así, la mujer continuó llegando a traer su maíz. Un día, su marido esperó a que terminara el maíz que tenían en la casa y le dijo a su mujer: «Quiero que mañana vayas a traer maíz de la milpa porque ya no tenemos nada». La mujer ya no quería ir sola para evitar que su marido pensara mal, pero a fin de cuentas, él la convenció. Esa misma noche, el hombre le dijo a su mujer: «Quiero que mañana me prepares mi pozol porque quiero ir a trabajar». Le preparó su pozol y sus utensilios. Según él, iba a trabajar, pero solo fue a esconderse cerca de su milpa, donde fue muy quietecito y vio venir a su mujer en el camino. Ella llegó a la milpa, comenzó a tapizcar su maíz, llenó su red y regresó a su casa. El marido, bien escondido, vio lo que había tapizcado su mujer. Se acercó al lugar donde había estado ella y de nuevo volvió a encontrar que su milpa estaba completa. El hombre regresó a su casa y le pidió perdón a su mujer, aceptando que era verdad lo que ella había dicho, puesto que él mismo lo había visto. Ella ya no lo quiso perdonar, diciéndole que se iría de su casa porque ya no le gustaba que él la siguiera maltratando. Antes de irse, le advirtió a su marido que esa milpa ya no le iba a servir para nada, porque se iba a llenar de agua. La mujer llamó a sus dos hijos y les dijo que los iba a dejar unos días con su padre y que después llegarían sus tíos por ellos. Les preparó una ollita de frijol y un tolito de tortillas, para que cuando tuvieran hambre solo tocaran esa ollita y el tolito, y de esa manera ella les mandaría su comida. También les aconsejó que no se lo mostraran a su padre, porque de lo contrario se los quitaría. Ella se fue, se metió en una cueva y la milpa se inundó. El hombre había quedado sufriendo porque ya no sabía dónde encontrar comida. Pensó en sus hijos y en que ellos no morirían de hambre y les preguntó: «¿De dónde obtienen comida ustedes? Veo que no sufren de hambre». «Nadie nos da comida, tampoco hemos comido. ¿Dónde lo vamos a encontrar?». Pasaron unos días y el hombre comenzó a vigilar a sus hijos para saber quién les llevaba la comida. El hombre estaba desesperado y no sabía qué hacer, ya que tenía mucha hambre. Una mañana, los hijos no tocaron ni la ollita ni el tolito porque su papá estaba ahí. La mamá de los pequeños se preocupó por el desayuno de sus hijos. ¿Qué les habrá pasado? No tocaron la ollita ni el tolito, no pidieron su desayuno. En ese momento, el hombre salió un rato de la casa y los hijos tocaron la ollita y el tolito, e inmediatamente les llegó su desayuno. El padre no tardó en regresar a la casa y los encontró almorzando. No sintió remordimiento al quitarles la comida a sus hijos, y cuando terminó de comer, quebró la ollita y el tolito. Al día siguiente, se llevarían a los niños, para lo cual llegó al patio de la casa un sopilote de cabeza colorada, pero los niños no supieron que ese sopilote era su tío. ¿Por qué no vinieron con su tío?, llegó la madre a preguntarles. Porque no ha llegado a casa, contestaron. ¿No vieron llegar algo?, inquirió ella. No, solo un sopilote, respondieron los niños. Pues ese es su tío. En cuanto llegue otra vez, abrirán sus alas y tú, dirigiéndose al niño, te agarrarás de su ala derecha. Y tú, hermanita, del ala izquierda. De nuevo, llegó el sopilote. Abrió sus alas y los niños se tomaron de ellas para ser llevados hasta donde estaba su madre. Así fue como se originó el maíz colorado.